Rock FM. Oldie Motel. Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenido a Oldie Motel en Rock FM. Viernes, fin de. No se puede decir más bonito. Es 13 de marzo de 2015. El fin de semana de mitad de este mes que nos trae la primavera, en el que vamos viendo cómo va alargando la luz del día a la mañana y cómo va costándole más hacerse de noche. Empiezan a salir las primeras hojas en los árboles. Tenemos un fin de semana por delante para disfrutarlo como queramos. Y Rock FM está siempre contigo. Y a esta hora, Oldie Motel abre su fiesta de los viernes. Esto que estoy haciendo ahora es una excepción, es decir, solamente saludarte, darte la bienvenida a Oldie Motel, porque sabes que los viernes es música, música, música y mucha más música. Hoy tenemos un amplio y variado repertorio de aquí a que llegue medianoche y nos plantemos en el sábado 14 de marzo de 2015. Y si me lo permites, y recordándote nuestro correo por si tienes una urgencia o una necesidad, oldimotel@rockfm.fm, oldimotel@rockfm.fm, pues el oldie del motel tiene un capricho y es invitar a los Porcaro, Steve Lukather, un bandón muy grande llamado Toto, para empezar esta fiesta de hoy viernes. I'll supply the love. See you. a 12, Oldie Motel. Yeah. Oldie Motel, de 9 a 12 en Rock FM. Las mejores vistas al rock. En Rock FM.